UC3 Melodía presenta Aventuras Universitarias, la serie radiofónica que sigue la vida de jóvenes universitarios y sus aventuras en el Colegio Mayor Colomer. En el capítulo anterior, el director del Colegio Mayor Colomer quería expulsar a los colegiales por la celebración de una fiesta ilegal. Por suerte, Javier, el decano, consiguió impedirlo. Bueno, chicos, que no os preocupéis, que he hablado ya con el director y he conseguido que al final, pues que no echen a nadie, así que tranquilos. ¡Viva nuestro decano! En esa fiesta hubo mucho alcohol. Y por fin, después de 3 años, Jorge le confesó sus sentimientos a Alicia. ¿Pero por qué actúas así, Jorge? Es que no me jodas. Porque, Alicia, me gustas. ¿No te das cuenta? Llevo enamorado de ti desde primero. ¿Qué hará ahora Alicia? ¿Cómo reaccionarán sus amigas? Todo esto y mucho más en el capítulo de hoy de Aventuras Universitarias. Llega la Navidad al Colegio Mayor Colomer, y este año la encargada de la decoración navideña y de levantar el espíritu de los colegiales es Marta. ¡Ay, me encanta la Navidad! Dios, no sé ni por dónde empezar. Quiero un árbol enorme con muchísimas bolas, un Belén... ¡Ah, y también luces por aquí y también un poco por aquí! Pero no todos los colegiales están igual de ilusionados por la fiesta de Navidad. Y es que diciembre es también época de exámenes y de trabajos. Tía, ¿qué te vas a poner para la fiesta de Navidad? Tía, creo que no voy a ir, ¿eh? ¿Pero qué dices, por? Tengo muchísimo que estudiar y además no tengo nada para ponerme. ¿Y? Tía, un examen se recupera, una fiesta no. Déjame ver qué tienes. Por su parte, Alicia sigue rayada con lo que le dijo Jorge y no sabe qué hacer. Lleva desde la fiesta sin hablar con él, así que le pide consejo a sus amigas. Tía, es que encima va y me suelta eso, pues imagínate cómo me quedé. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé. ¿Pero te gusta? No lo sé. ¿Pero cómo no lo vas a saber? Pues no sabiéndolo, yo qué sé. Sí, no, depende del día. Es que es todo muy complicado. Vamos, que sí, que la fiesta de Navidad habláis. Tía, no, ni de coña. O sea, ni se te ocurra hacer eso porque lo pasaste mal una vez por él. O sea, luego vienen los lloros que nos conocemos. Mira, de verdad, no puedo más. ¿Qué pasará en la fiesta de Navidad? No te pierdas el próximo capítulo de Aventuras Universitarias, solo aquí, en UC3 Melodía.